La serrería digital. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Marcos García, director de Medialab Prado. Si lo pensáis, no hay tantos lugares públicos donde podamos juntarnos, los vecinos, los ciudadanos, para llevar a cabo proyectos de manera colaborativa. En general, las instituciones que hemos heredado sobre todo se basan en la transmisión, ¿no?, de contenidos o de servicios, ¿no? Uno va al centro cultural a ver una exposición, a escuchar un concierto, va a la biblioteca a leer, a recibir un taller, pero no tanto a participar en procesos de experimentación o de producción. Eso es justo lo que tratamos de ofrecer en Medialab Prado, ¿no? Ofrecer una institución pública en que sean los propios usuarios quienes proponen las ideas y las llevan a cabo con otras personas que antes no conocían, en equipos de trabajo y en un contexto que facilita herramientas, facilita un lugar propicio para ello. ¿Qué pasaría si de repente este modelo que estamos probando aquí, que por ahora es experimental, desde luego una institución no se construye en un año, ni en dos, ni en diez, a lo mejor hace falta mucho más tiempo, pero qué pasaría si en estas instituciones que hemos heredado se abrieran lugares donde efectivamente los ciudadanos pudieran participar en la producción de proyectos, proponiendo ideas y juntándose con otros vecinos para poder llevarlas a cabo? ¿Podemos imaginarnos algo así como una red internacional de laboratorios de barrio que intercambian a través de internet los proyectos que van haciendo y adaptando esas ideas que han podido suceder en un barrio de Medellín a un barrio de Madrid? La serrería digital.